hay que tener en cuenta los riesgos del embarazo a temprana edad. Actúa con prevención y mucha responsabilidad. Las niñas de 10 a 19 años deben sentir mariposas en el estómago, no las pataditas de un bebé. Prevenir el embarazo a temprana edad es de responsables. Estás escuchando La Secu 29.